Hola amigas, amigos, nuevamente estamos en este resaltador y hoy para conversar con el obispo de Viedma, Esteban Laxague, el padre Esteban. El padre Esteban que recorre los barrios de Viedma, generalmente en bicicleta, que anda dando vuelta por esta diócesis que es toda la zona este de la provincia de Río Negro. Y en este fin de año, Esteban, gracias por venir. Gracias. Y queríamos conversar para conocer cuáles son las preocupaciones de la Iglesia, pero sus preocupaciones. ¿Cuáles son los temas que lo inquietan, que lo preocupan, que lo ocupan en estos días? Bien, ante todo un saludo a toda la audiencia y agradecer poder comunicarme a ustedes por medio de este medio. Una de mis preocupaciones, justamente hoy esta entrevista me trae un poquito de serenidad, es llegar a tantas familias. Uh-huh. Uno quisiera llegar, estar más cerca, sobre todo las situaciones personas que pasan momentos difíciles. Muchas veces cuando me cruzan dice, padre, ¿cuándo va a venir a mi casa? ¿Qué? Lo estoy esperando, no volvió más. Y yo sigo andando y digo, qué lástima que el día tenga 24 horas y que en Viedma esté tan pocos días, porque uh-huh. tengo que repartirme en las distintas localidades que corresponden a esta diócesis. Esta diócesis de Viedma tiene 90.000 kilómetros cuadrados. Es cierto, somos pocos habitantes, debemos ser 160.000, 170.000. Pero estar en Balcheta, estar en Sierra Grande, estar en San Antonio, Las Grutas, El Puerto, Río Colorado, Chimpay, Belisle, Darwin, Chuele, La Marque, Beltrán, Pomona, Guardia Mitre, Conesa, y hace que uno se reparte y se parte un poquito, no puede estar en dos lugares a la vez. Uh-huh. Así que, yendo directo a tu pregunta, una de mis preocupaciones es no poder estar más cerca de tantas personas, no porque uno sienta que es imprescindible, pero uno descubre que hay mucha soledad a veces en muchas personas, en muchas familias, mucha oscuridad, a veces desesperanza, desilusión, angustia. Y uno por regalo, porque no es mérito de uno, tiene esa lucecita de la fe y uno se da cuenta que con su presencia, muchas veces simplemente escuchando, con una visita, permite a esa persona, a ese hermano preso o esa familia que está en un momento de oscuridad, la presencia de uno trae un poco la presencia de Dios. Parece, yo muchas veces me asombro, pero bueno, Dios es así, se uh-huh. vale de lo que Él quiere para hacerse presente entre sus hijos. De hecho, la Navidad que estamos ya arrimando no es esto, en la ocurrencia de Dios se le ocurre hacerse presente en ese niño que nace en la nada, en el campo, con el cariño de dos jóvenes, María y José, la única protección humana que tiene, y Dios se hace presente en la historia así, y por eso Dios sigue haciéndose presente con personas con el que Él quiere, y yo siento que Él me ha llamado para ser instrumento de su presencia, y por eso si uno piensa, una de las preocupaciones mías es más cercanía, sobre todo al que sufre, y pensar en mis hermanos y mis hermanas que compartimos la misma fe en la Iglesia, también mayor cercanía, mayor presencia. Por eso la invitación mía constante es esta, una Iglesia que sale al encuentro. Se lo digo a los catequistas, a los de Cáritas, a lo de la pastoral de la salud, a la pastoral juvenil, una Iglesia que sale al encuentro, para compartir, para estar, más que para enseñar, para estar, para escuchar. Esteban, esto es de alguna manera un cambio en el sentido de una iglesia durante muchos años que pensó más en enseñar, en transmitir, que en estar, en acompañar, en sentir junto con el otro. Y bueno, volver a Jesucristo, Jesús de Nazaret, lo encontramos siempre andando. Bueno, por otro lado es el concilio de los años 60, ¿no? El concilio vuelve a poner la iglesia en esa órbita. El gozo y la angustia de los hombres de este mundo. Son los gozos y la angustia de la iglesia, porque son los gozos y la angustia de Dios. Dios escucha el clamor de su pueblo y se alegra de las cosas más sencillas. Miren los pájaros, miren las flores. Dios se maravilla de las cosas linda que sucede en la familia, en la vida, y también sufre con los sufrimientos de la humanidad. Y Él quiere traer, anticipar ese cielo nuevo, esa tierra nueva, ya hoy. Y ese es el desafío del reino, ya hoy hacer presente lo que en la esperanza Dios nos ha prometido. Esteban, pero también me parece que hay que decir y reconocer que no todos en la iglesia piensan igual. Claro, eso es que tiene una riqueza también de la iglesia, riqueza y pobreza, esa pluralidad, y siempre hay acentuaciones, y a veces uno dice, qué lástima, no nos unimos más por este camino, y algunos todavía están por otro camino mirando el número, cuántos somos, y después uno va al evangelio y dice que la iglesia es como un poquito de levadura, como un granito de mostaza. Entonces uno dice, no, estoy equivocado, no hay que buscar el número, sino la fuerza de testimoniar vida, esperanza. Entonces en la iglesia somos de todo, y aprender a aprender del otro y estar dispuesto a cambiar, porque todos tenemos algo que cambiar. Cada persona hace realidad un pedacito del evangelio, y qué lindo descubrirlo. Y también el domingo pasado lo escuchábamos, le preguntaban a Juan el Bautista, ¿y qué debo hacer? Y todos tenemos algo en que mejorar, cambiar, desandar camino, andar nuevos. Yo digo, el día más triste para un cristiano es el día que diga, yo lo hago bien todo. Solo lo puede decir Dios. Nosotros, qué lindo cada día reconocer lo poquito, lo mucho que, bueno, somos capaces de sembrar, y también reconocer aquello que por ahí hemos dejado de hacer o hicimos mal para soñar un día distinto al día siguiente. Esteban decía estar, acompañar. ¿Está sintiendo que hay mucha preocupación, angustia, dificultades, más, menos que antes? ¿Cómo ve la situación que estamos viviendo? Es difícil evaluar. Yo lo que noto, mucha soledad, a veces, también mucha soledad a veces se vive en la propia familia, soledad que nace a veces de cada uno sentir que se la tiene que pelear solo, a veces se ha perdido la confianza el uno al otro, en el pequeño nivel familiar, pero también a nivel social, se ha perdido a veces, es duro decirlo, se ha perdido la confianza en las instituciones, en la misma iglesia como institución. El ser humano, al menos lo veo así, estamos viviendo un tiempo de sentirse muy desamparado, muy solo. Uno lo ve en los niños, lo ve en los jóvenes, lo ve en los ancianos, y que, bueno, estoy, pero si no estoy, no, nadie se da cuenta, no importo para nadie. Y ese, la confianza es lo que va entretejiendo relaciones, va abriendo caminos, proyectos, ideas, compromiso. Difícil evaluar, vivimos tan acelerado que a veces no tenemos esa perspectiva para evaluar. Todo se da tan precipitadamente que a veces nos falta esa perspectiva para decir, estamos mejor, estamos peor, estamos caminando con un rumbo, estamos sin rumbo, estamos... vivimos muy lo inmediato, que es una realidad del hoy, es todo ya. Pero yo digo, en este inmediatismo, en este ya, que es una característica de la cultura de hoy, que es nuestra cultura y bueno, es la que nos toca gozar y sufrir, yo digo, algo que nos debemos es tener más confianza entre nosotros, descubrir al otro como alguien que me valora, que soy, me tiene en cuenta, que tiene algo para darme. Pero bueno, eso hay que volver a reconstruirlo, porque hay hechos que demuestran justamente lo contrario. Si se llegó a la desconfianza, uh-huh, a la soledad, es que más de una vez uno confió y se desilusionó, porque el otro en el momento que tenía que estar no estuvo. Uh-huh. Es que hay mucho discurso falso, ¿no? Nos dicen que se ocupan de la pobreza y hay cada vez más pobres. Claro. La iglesia institucionalmente, la iglesia argentina lo ha señalado, y el propio Papa Francisco, la pobreza que aumenta, sí, sí, en un sistema que enriquece a unos pocos. Eso es un dato real y trae consecuencias muy trágicas, porque las personas lo viven día a día. Uh-huh. La pobreza tiene muchas consecuencias en todo sentido, y la mala distribución de los bienes lleva a que tantas personas viven sin poder vivir su dignidad como persona, dependiendo de otro, viviendo, privándose de muchos bienes que uno no tiene por qué privarse. No tendría nadie que estar privado de la salud, de la educación, de la vivienda, y menos, bueno, del pan de cada día. Y realmente es una situación que va creciendo en nuestra Argentina también. Uh-huh. Una distribución no equitativa. La inflación ha llevado a que muchas personas que vivían muy ajustadas hoy viven en la angustia, en la desesperación. Así que ese es un tema que lleva también a esa tristeza, esa soledad, porque bueno, arreglátela como podés. Desconfianza en tantos proyectos, promesas, porque bueno, promesa hay muchas, pero la realidad va demostrando que las fuentes de trabajo no surgen, para la inflación tampoco, adecuar los sueldos a la realidad tampoco, una salud y educación de calidad para todos tampoco. Entonces, eso da motivo a esa desconfianza, a esa no credibilidad. Uh-huh. Es que siento que nos proponen un modelo de relaciones en la cual lo central es la competencia, el individualismo, el consumismo, claro, frente a lo que está proponiendo, que es la solidaridad, el preocuparse por el otro, el cuidarse, claro, ¿no? Y sí, la economía es fundamental en la vida de la sociedad, de la familia, el ser humano, pero no puede ser el centro. Cuando uh-huh. se arma todo el pequeño mundo personal de la familia, de la sociedad, de un país en torno a los índices económicos, queda mucha gente fuera de la mesa y ni siquiera a veces debajo de la mesa, para como el perrito que come la miga, queda fuera de la casa. Y el que queda fuera de la casa está privado de todo, uh-huh. está sujeto a la intemperie, a arreglarte como podés. Y eso lleva a que, además del sufrimiento que uno vive, lleva ese sufrimiento mucho más profundo, esa soledad, esa desconfianza, esa tristeza, ese perder el sentirse parte de un todo, de una familia, de una comunidad. Yo creo que lo más triste para el ser humano es sentirse descuajado de un todo de relaciones, uh-huh. que planifican, que dan serenidad, porque uno le puede faltar, y nos va a faltar siempre, porque la sociedad de consumo produce tantas cosas, detrás de la vidriera hay mil cosas lindísimas que nunca la vamos a poder tener. Uh-huh. Está hecho así, o unos muy pocos la van a poder tener. Siempre detrás de la vidriera hay muchas cosas, pero lo que más angustia no tanto es no tener esto, sino no tener alguien que te mire en los ojos, que te escuche, que podés confiar en él. Y eso es lo que creo que tenemos que construir todos los días, volver a entablar relaciones profundas de confianza, de apoyo mutuo. Las angustias a todo nivel siempre llegan. Hay sistemas que las multiplican, otros que por ahí las disminuyen un poco. Pero pelear la vida solo es lo más inhumano que hay. Y cuando ya no puedes confiar en nadie, la estás peleándola solo, solo. Por eso que el Dios que se hace hombre es como para decir, yo estoy en el otro. Buscarme a mí como verdadera vida está el camino, pero no me busque en el cielo, búscame en el hermano, en el otro. Uh-huh. Y eso nos hace pensar que tengo que abrirme a las dimensiones de Dios para ser realmente para el otro una presencia significativa, no una presencia que hunda más, que explote más, que uh-huh. denigre más, que hunda más. Porque Dios quiere hacerse compañero de camino de todos, pero eligió ser compañero de camino de todos a través de otro igual que vos, necesitado, frágil, pequeño, pero que confía. Dios confía en la humanidad y pone su domicilio entre nosotros, y no algo aparente, sino toma un cuerpo como el nuestro. Todo igual a nosotros, menos el pecado, pero el hambre, el frío, la soledad, la amistad, la alegría, la esperanza, todo. De hecho, porque tomaba vino, lo acusan de borracho, por decir, gustar las cosas que el hombre, que el ser humano gusta, para que el hombre rompa esa soledad, esa desconfianza. Uh-huh. Y bueno, Navidad es cuando nosotros asumimos andar los caminos de ese Dios que se hizo hombre, uh-huh. no ese Dios que por ahí dibujamos, nos imaginamos, uh-huh. un Dios lejano, un Dios mágico, un Dios que resuelve a su antojo lo que quiere y lo que no quiere, sino un Dios que se hace vecino, un Dios que se hace humano. Y aceptar, vivir la Navidad y aceptar ser humano, ahí está, parece tan sencillo, pero uh-huh. ser humano con el otro, saber escuchar, saber perdonar, saber confiar, saber compartir, saber sonreír, saber llorar, lo uh-huh. que Dios hizo en su Hijo Jesús hacia nosotros es el camino que tenemos que todos los días elegir, y esa es la propuesta todos los días, y como Él, gastar la vida por el otro. Yo creo que qué hermoso cuando uno descubre que estamos en este mundo para los demás, no para uno. Uh-huh. Y si yo estoy para los demás, también lo que tengo es para compartirlo, mis talentos, mi tiempo y mis bienes también. En eso yo me maravillo, a veces hay personas muy así, muy anónimas, que comparten mucho con los demás. Su tiempo, su visita, su cercanía, su dinero también. Miguel Esteban Sainz siempre decía que cuando nuestra fe no pasa por el bolsillo, es una fe media flojita. Uh-huh. Y bueno, compartir. Dios comparte nuestra historia y nos invita a compartir con los demás. Así que la preocupación más grande, volviendo a la pregunta inicial, es la soledad, la tristeza, la angustia que vive tantas personas. Y yo uh-huh. termino el año como en deuda, porque digo, hubiese querido estar más cerca de muchos y no me da el tiempo hablando así. El día tiene 24 horas y termino el año diciendo, uy, y ahora estaba pensando esta mañana, algunos que tenía que quería visitar antes de Navidad, voy a tratar de visitarlo antes de Año Nuevo, porque no dan los tiempos. Ahora dentro de un rato iré a la cárcel, compartir en la alcaldía. Todo un tema también la cárcel, sí, ¿no? Sí, después mañana iré a la unidad 12. Compartí un rato con algunos de los hermanos que están ahí. Yo digo, la cárcel siempre es como una vidriera que nadie quiere mirar, de una realidad que tenemos muy cerca nuestra. Y la tenemos cerca, no la queremos mirar al lado nuestro, tampoco la queremos mirar en la cárcel. Realidad de postergación, de ausencia, de violencia, de derechos olvidados, no adquirido, hay mucho, pero bueno, en un ratito no se puede hablar de todo, simplemente desearnos que esta Navidad no sea algo superficial, sino que esta Navidad no sea una fecha más, sino ir al centro, aunque no sea creyente, en ese niño está Dios. Navidad significa nacimiento, ¿no? Celebrar el nacimiento de quién, de un niño. No es poca cosa, un niño que nace, un niño que se hace historia, un niño que viene con una misión, pero ese niño es Dios. Por eso Navidad es celebrar a Dios que nunca se olvida de nosotros. Y un Dios, justamente al hacerse niño, dice, el cielo nuevo, la tierra nueva, se va a dar cuando cada uno pone lo mejor de sí. No esperen. Dios podría rehacer todo en un instante, pero Él, qué lindo también, Él confía en nosotros, nos dio esta hermosa responsabilidad de construir la vida. Uno piensa en la vida humana, qué maravilla, eligió un hombre y una mujer para generar la vida, crear la vida. Y bueno, crear la historia también, elige a tantas mujeres, tantos hombres, en todas las edades, nadie se jubila en aportar algo a la historia. Uno ve la mirada de un anciano, yo ayer miraba a mi mamá, casi 96 años, que por ahí ya es difícil entender lo que dice, pero ella sigue construyendo, uniendo la familia, por ahí da un consejo, te mira, siempre que me despido me besa el crucifijo y ahí expresa su fe, no me dice grandes cosas porque ya ni puede hablar, pobrecita, o habla poco, pero ella expresa su fe, su amor a la familia. Digo, por eso los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos tenemos algo lindo que aportar. Y bueno, Navidad es Dios que dice, vamos a construir la historia juntos. Nadie se quede al margen. Y la historia se construye, como decía el Martín Fierro, el fuego calienta de abajo. La historia se calienta, se mueve desde lo de abajo, de los pequeños. No esperar muchas cosas extraordinarias. El día a día de muchas personas que apuestan por el diálogo, la confianza, la verdad, la gauchada, la alegría, la familia, la mesa compartida, el saludo, cosas sencillas. Y ahí se va entretejiendo. Personas que se saludan son personas capaces un día de encarar un proyecto juntos. Personas que nunca se saludan, difícil que apunten al bien común, porque están muy ensimismados en su pequeño mundo. Así que las cosas van dándose paso a paso, pero hay que dar el primer paso, no se puede dar el segundo si no se dio el primero. Generar de nuevo vínculos, confianza, valorarnos. Esteban, gracias. No. Y bueno, feliz Navidad en este sentido. Igualmente a toda la audiencia y acá nuestro joven que maneja las cámaras, gracias a él, hoy salimos, llegamos a cada casa. Y bueno, de verdad, feliz Navidad a todos y bueno, rezo por ustedes, que también es un servicio lindo, silencioso, pero la oración sabemos que también es como ponerlo a todo en las manos de Dios. Y poner la mano de Dios siempre es un bien, porque Dios nunca va a querer el mal de nadie. Ahora, cómo Dios actúa, eso le toca a Él. Lo dejamos a Él. A veces esperamos un Dios muy mágico, pero ese no es el verdadero Dios. Uno reza y dice, Diosito sabrá. Por ahí no nos da lo que uno esperaba, la salud de un enfermo, el trabajo que estamos cansados de buscar, o el sueldito que no alcanza, o el changuito que va a salir medio flojito de la COPE o de la Anónima, o no sé dónde cada uno va. Y le rezamos a Dios y sí, le flaco como antes, pero Dios seguro nos escucha y algo lindo nos va a regalar esta Navidad. A veces pensamos en la Navidad, ¿qué regalo darle al niño Dios? Bueno, más pensemos qué regalo nos trae Él. ¿Y qué regalo nos podemos dar uno a otro? Más que cosas, el niño Dios no nos da cosas. Nos da su sonrisa, sus manos que se abren, como todo niño, y es el mejor regalo. A lo mejor nosotros muchos regalos no nos vamos a hacer ni en Navidad ni en Reyes, pero sí nos podemos dar los verdaderos regalos, que es la confianza, el diálogo, por ahí un abrazo, decir, confía, no dudes, yo estoy, perdoname, la peleamos juntos. A veces esas cosas son las que más quedan y las que más valen, ciertamente. Lo otro es lindo, cómo no vamos a gozar de una mesa bien servida, y eso seguro, pero lo que queda también es lo otro. Así que una feliz Navidad, y que yo no dudo que Dios sigue naciendo, sigue estando, a nosotros encontrarle un lugarcito. En estos días miramos donde se armó el pesebre, miramos la cunita vacía, el niño no está. Y el niño está dando vueltas, está visitando la familia, y está visitándonos, y está trayéndonos su bendición. Así que esta Navidad sea vida nueva para todos, y esperanza para nuestra querida patria, que el año que viene asume también tiempo importante, propio de nuestra democracia, las elecciones. Ojalá que las elecciones sean como un eslabón de un camino de serio, un camino donde pensamos de verdad la democracia y no la reducimos solo a las elecciones, sino a proyectos, proyectos donde se incluyan a todos, donde la palabra dada se busca que se haga realidad. Y bueno, un año bonito viene con mucho desafío y que nos agarre bien parado. Entonces, gracias, Esteban. No, gracias a ustedes. Esteban Laxague, el obispo de Viedma, y su mensaje, me parece, si Esteban me permitís, si quieren buscar a Dios, no miren para arriba a un Dios mágico, sino a los vecinos, a los que caminan junto a nosotros, quizá ahí está. Y sean Dios para el vecino. Descúbranlo en el vecino, y cada uno parece muy grande, pero sean Dios. Como Dios se hizo hombre, ya es más fácil pensar cómo ser Dios para el vecino y para la propia familia de uno. Gracias, Esteban. Amigas, amigos, seguramente nos volvemos a encontrar aquí en NTV próximamente. Hasta cualquier momento.